Palabra de Voz, un podcast sobre EVE Online. Hola, buenas, bienvenidos a Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Ciniel. Yo soy Icrion. Anginos. Y Zadin. Hoy hablaremos sobre antiguas historias de EVE, cosas que se podían hacer antes y que ya no se pueden hacer. Hablaremos un poco sobre Lazy Crabs, una corporación española hispana que ahora está metida en Low. Tendremos la sección de Lore, traída por Longinos. Hablaremos de los Killmates y el Z Killboard. Y en el debate hablaremos sobre las posibilidades que tiene una corporación pequeña dentro de EVE Online. Y sin más, empezamos por el principio. Tenemos con nosotros hoy a Ciniel, que es un personaje antiguo. Y es que iba a decir viejo, pero no. Un personaje antiguo dentro de EVE Online. Y Ciniel, me gustaría que te presentaras tú directamente a ti mismo. Pues yo soy Ciniel, soy un jugador del 2004. Entré un año después de que el juego ya fuera inaugurado. Y bueno, he estado siempre bastante activo y conozco bastante bien lo que sería todo el tema de mecánicas del juego y PvP, PvE. Lo que tiene tantos años te da tiempo a hacer de todo. Hoy, en esta primera sección, lo que queríamos comentarte sobre todo es, cuando te envié un correo para invitarte al programa, me comentaste que podías hablar sobre historias del antiguo EVE que ya no existen. No sé qué es eso, pero me enganchó. ¿Qué es lo que querías decir con historias del antiguo EVE que ya no existen? Hombre, como todo viejo abuelo, siempre tenemos historias de las vivencias que vamos teniendo a lo largo de los juegos y pues yo tengo bastante vivencia porque además el juego es un juego que ha evolucionado mucho. Al ser tan longevo el juego, las mecánicas han cambiado de blanco a negro. Y mecánicas que se podían realizar antes ya no se pueden realizar porque han sido sustituidas por métodos nuevos o por implantaciones que la comunidad ha ido pidiendo y se han ido dando. A eso me refería con historias y cosas que antiguamente se podían hacer y ahora no, y eran chulas. Y ahora lo bueno es decir, ¿cómo cuáles? Un momento. Nos está diciendo que eres un abuelo cebolleta, ¿no? Básicamente. Sí, a mí normalmente se me dirigen como la wiki de EVE. Porque si hay un debate, pregunta, bueno, Ciniel, ¿esto cómo es? Así, vale, palabra de Ciniel, se acabó. Eso es lo que suele decir mi amigo Erendi y ya está. ¿Será blasfemo, palabra de Ciniel? Palabra de Ciniel, lo dijo palabra de Ciniel, yo no. No, en serio, si puedes entrar un poco en detalle en qué tipo de mecánicas te refieres y... Cuéntanos. Vamos a empezar desde la mecánica que todo el mundo conoce. Todo el mundo sabe que el warpeo, cuando warpeamos a una estación, a un Stargate, a cualquier punto siempre warpeamos a cero. Tenemos esa posibilidad, pero esa posibilidad antes no existía. La posibilidad del warpeo a cero, eso era un método que fue implementado a través de lo que serían los trucos de los jugadores a base del abuso, ¿no? De la mecánica. CCP se dio cuenta que ya era una mecánica que tenían que eludir, ya no era práctica, porque al final el que no se actualizaba era el cazado, ¿no? Entonces, cuando tú saltabas a 15 kilómetros, por lo cual, claro, imagínate un mundo en el EVE en el cual tú saltas a 15 kilómetros y tienes que recorrer un espacio desde esos 15 kilómetros a la Stargate y saltar. esa, había campeos, como sigue habiendo ahora, etcétera, etcétera. Pero en ese recorrido te podían cazar fácilmente. ¿Qué es lo que se hacía para evitar eso? Pues se hacían, lo que yo digo, cosas que se hacían antes y ahora no se hacen, por ejemplo. ¿Cómo se te ocurriría a ti, te lanzo yo ahora la pregunta, para evitar si tú estuvieras dentro del juego y tuvieras que evitar ese salto a 15? Incluso saltando un bookmark, Exacto. alinearme y hacerme un bookmark 15 kilómetros más para allá del punto al que quiero saltar. Exacto. Existían los boomers, eso sí existía, esa mecánica es antigua, y lo que se creaban eran completas arsenales de boomers desde todos los puntos. Y yo, por ejemplo, una cosa que me dedicaba era vender boomers en contratos, porque tú te tenías que ganar una reputación sabiendo que esos boomers estaban creciendo y tú vendías los boomers por regiones y te sacabas un dinero muy curioso. Para el entonces, que estamos hablando para el entonces, un billón sería como ahora tener 100, tranquilamente. Y claro, al final Y lo que conseguías era que todo el mundo tuviera los mismos bookmarks, ¿no? Si los vendías. sí, pero no Se siguen vendiendo igualmente, importaba. ¿eh? Claro, no importa realmente que la gente tuviera el mismo boomer. Tú no lo usabas para. No existía la burbuja. Por ejemplo, no existían muchas cosas que no que existe ahora. Todo lo antiguamente en el 2004 existían fragatas, cruceros y battleships. Las T1 se acabó. No existían ni de facciones ni existían nada. Y ya después incorporaron, lo primero T2 que incorporaron de nave fueron los interceptores. Y se acabó. No había más, ¿vale? No existía la burbuja, no existían las poses, no existían muchas cosas. Por ejemplo, a raíz de que no existían las poses, ¿qué cómo creéis que si no existían las poses, cómo creéis que en Null se hacían, digamos, las estaciones, ¿no? De lo que sería los campamentos, ¿no? De burbuja, lo que sería ahora la bubble, ¿cómo se hacía en Null? ¿Pero estaciones NPC había null o no? Cargo containers en safes profundos. Claro, al no existir proveadoras, porque no existían las probes, ¿vale? Un punto seguro en el espacio era un punto seguro. No había más tu tía. Tú tenías allí tus cosas y eso era un punto seguro. Sí y no. Ahí está, por ejemplo, otra cosa que yo hacía. Me dediqué a encontrar esos puntos en el espacio. Imaginaros que tenéis un punto seguro y tenéis que llegar hasta ese punto. En ese punto, eso es una mina. Allí había tranquilamente 20 apocalipsis, abandonada, había todo lo que te podrías meter en una pos, pero allí, en el espacio, para que cualquiera lo pudiera coger. ¿Qué pasa? Como tú no podías provear, tú lo que tenías que hacer era adivinar y parar tus warpeos e ir cogiendo bookmarks de manera que cada vez te fueras acercando más a ese punto, te ibas acercando, a lo mejor después de 6 o 7 horas cogiendo bookmarks y alineándote desde ciertos puntos. Que eso se hacía un estudio, yo lo hacía en un papel, iba mirando, hacía un dibujo de lo que sería el sistema solar en el que me encontraba, y iba más o menos pues trazando la ruta que tenía que hacer. Y cuando ya estabas a 1 millón de kilómetros, a medio millón de kilómetros de ese punto, te ibas en línea recta hacia ese punto usando el direccional. O ponías el direccional en esa dirección, está a 5 grados, perfecto, hacia allá que vamos. Y dirás, coño. 1 millón de kilómetros es mucho. Es mucho tiempo, sí. Claro, pero ahí viene otra mecánica que antes molaba mucho y ahora no se puede hacer. Antiguamente no había limitaciones de micro guardrive. Tú en una nave podías meterle todos los micro guardrives que pudiera meterle. ¿Qué sucedía? Tú le metías a un interceptor 3 micro guardrive y el interceptor se ponía a 500 kilómetros por segundo. Hostias. Ahí va la leche. Eso es algo, una sensación de velocidad que no la va a tener nadie. O sea, tú coges, estás en un asteroid belt, ¿vale? Te sales del grid y lo que tardabas, porque también los grids eran de 250 kilómetros, en menos de un segundo tú veías como tu ordenador cargaba el grid y desaparecía. O Madre mía. tú le dabas a orbitar a un cargo que había en el grid y tú entrabas y salías, entrabas y salías, entrabas y salías, entrabas y salías, de lo rápido que orbitabas. Y tú le estabas dando una órbita de 500 metros. Pero esa órbita de 500 rápido, la nave era tan rápida que hacía una órbita de 200, de 300 kilómetros. ¿Y el capacitor te aguantaba? El capacitor no aguantaba en casi ninguna de las configuraciones con 3 micro guard drive. Aguantaba con 2. Con 2 micro guard drive sí, y ya iba bastante rápido. Estamos hablando que iría a unos 30 kilómetros por segundo, 25, dependiendo de las naves. Iba bastante rápido. Entonces, como tú tenías que recorrer 1 millón de kilómetros, tú decías 1 millón dividido entre 25 y te salía, pues dentro de 8 horas llega. O a lo mejor dentro de 47, pero a ti no te importa. Tú dices, antes del downtime, cojo un bookmark y ya mañana seguiré en línea recta. ¿Qué pasa? Que cuando llegabas a ese sitio era una mina. Tú guardabas el punto, esperabas que no hubiera nadie en el local, llamabas a tus colegas y en un momentito la arrasaba todo para afuera. Estamos hablando de que ahora con un interceptor puedes ir a 5.000 metros por segundo. Y tú me estás hablando de 25.000 metros por segundo. Sí, son mecánicas distintas. Por ejemplo, nosotros usamos misiles de crucero en una battleship. Pero ¿y por qué no se llaman misiles de battleship y no misiles de crucero? Pues porque antiguamente los misiles de cruiser missile se llevaban en las naves cruisers. Tú con una caracal podías pegar a 250 kilómetros a una cruiser. Desde una cruiser, desde la caracal. Y lanzabas torpedos cruiser. Por eso se llaman cruiser missile. No tiene otra explicación. Como nos contaba Palomo, que es una persona que espero que traigamos algún día al podcast, ni siquiera estaban agrupadas las armas. O sea, tenías 8 launchers, tenías que activar los 8. Sí. Además, no solamente que tenías que activar los 8, sino que esa mecánica se ha llevado de los 8 hasta hace... Hombre, ya hace años, pero que yo la recuerdo, que por lo menos yo creo que hasta el 2008, 2007 seguía, 2009 puede. Eso lo hemos sufrido. Por ejemplo, otra cosa que se hacía, que eso sí me alegro que no se haga ya, no existían naves de minear. La mejor nave para minear era un Apocalipse. Y tú ibas con tu Apocalipse, con tus 8 láseres, a minar. Bueno, de eso todavía queda alguna reminiscencia, ¿no? La Vexor con el Mining Yield, que tiene aumentado el 10%, me parece que es, a los drones de mineo. Yo ahí ya me pilla cojo, pero te puedo asegurar que 8 láseres en una APOC tenías que meter los cicladitos porque si no se te llenaba el cargo, ¿sabes? Porque tiene un cargo de 680, creo, 680, una cosa así. O sea, era un coñazo. Además, tú tenías que coger mineral, soltarlo a un contenedor que después tenía que venir, porque claro, tenías que soltarlo al espacio. Después tenías que ir con una Iteron Mark 5, que eso era lo más caro que te podía comprar de nave. La Iteron Mark 5 con los cargos Expander Meta 4 era lo más caro que existía en el juego. No existía nave más cara en el juego. Y esa nave creo que llegaba a cargar 25.000 metros cúbicos. Y tú tenías a una flota de mineros y a dos o tres constantemente para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y era un coñazo. Claro, que por aquel entonces el mineral sería súper caro, o sería más bien súper requerido, ¿no? Habría mucha demanda. El mundo se estaba construyendo, entonces la gente tampoco tenía había guerras, había muchas guerras y ahí está la gran leyenda, por ejemplo, de Lord Zapp, que formaba parte de Bob, ¿vale? Bob, Lord Zapp fue el líder de Bob durante muchos años. Palabra de Bob sería casi decir palabra de Lord Zapp durante una época. Oh Dios, tenemos que conocer a ese hombre, maldita sea. Lord Zapp es una persona, y si queréis esa historia os va a encantar. Lord Zapp era una persona que jugaba, estaba creo que en guerra en la parte de Kursk, estaba en el sur, se estaba pegando con ciertas peñas. La cosa es que este chaval era un jugador como tú y como yo, que un día se montó en su APOC, porque era la mejor nave que se podía tener, se montó en su APOC, le puso los módulos para que hicieran más daño, que en la APOC creo que se llaman los Head Skin, ¿no? Los Head Sync, ¿no? Head Sync. Y puso sus 3 o 4 Head Sync, los quitó, como podríamos haberlo quitado tú y yo, pero se dio cuenta de que al quitarlo la estadística seguía y que al volver a ponerlo la estadística aumentaba y que al volver a quitarlo la estadística que había aumentado seguía. ¿Qué dices? O sea que estaba bugueado, ¿no? Se le bugueó su Apocalipse. ¿Qué pasó? El Lord Zapp se dio cuenta de eso. Hizo eso durante cientos de horas. Entonces, ¿qué pasó? Lord Zapp hubo un momento que salió a la guerra con sus 8 láseres en la Apoc, y los Zap, por cada tiro que metía, Apocalipse que reventaba. De cada láser. Es decir, por cada tirada de láser mataba 8. ¿Qué pasó? Los Zap, antes de que CCP se diera cuenta de qué es lo que había sucedido, Lord Zap ya era una leyenda, era el rey de los piratas. Él era el rey de los piratas, él es la persona que tiene el título del rey de los piratas. Es la única persona que la ha conseguido en el juego. Es más, se hizo tan popular la leyenda que CCP se dio cuenta que tenía las dos opciones, o banearlo y expulsarlo, o seguir esa leyenda. Entonces, al seguir esa leyenda, ellos crearon, si tú pones Lord Zap, Lord Zap está dentro del lore del juego. Porque Lord Zap es el motivo por el cual existe los bounty. Lord Zap fue la primera persona en el juego que tuvo bounty, porque CCP lo que hizo fue que Concord puso el sistema bounty con una recompensa de 20 millones por la cabeza del rey de los piratas, que era Lord Zap. Madre mía, o sea que lo que hablábamos la semana pasada con Albertus, efectivamente es que los jugadores tienen poder y cabida dentro del lore. Del propio juego. Yo tengo una pregunta. Entonces, en aquel momento no era como ahora. O sea, quiero decir, si te ponían un bounty de 25 millones, cualquiera que te matara se llevara los 25 millones, por ejemplo. Sí, además esa mecánica ha sido hasta no hará mucho, ¿eh? ¿Y lo de hacerte un alter para matarte a ti mismo y cobrar tú? Sí, se hacía, pero también hay gente que respetaba mucho eso, ¿eh? Yo te digo una cosa, yo prefiero el sistema antiguo que el de ahora. Porque sí es cierto que lo que pasaba es que había gente que se empezaba a poner billions y billions y billions por su cabeza. Al final, en el top bounty, era gente que lo único que estaba haciendo era publicidad de su nombre. O, por ejemplo, cuando empezaron las páginas de apuestas, me acuerdo que estaban los de I1East, creo que era, o ICK Poker, no sé qué, ¿vale? Estaban siempre los primeros, con 500 billion, creo que era una cosa así, o 500 millones, que ya no me acuerdo si era 500 billion o 500 millones. No, creo, serían millones, 500 billion son muchos. Pero estaban arriba de la cadena, ¿para qué? Para publicitarse, entonces estaba feo. Sí, que había a lo mejor otro tipo de sistema de honor. Claro, exacto. Pero sí es cierto que no, que había gente que mantenía y tú tampoco te ibas a apoderar, porque aparte había una cosa que también estaba bien. La verdad que era una putada para la gente que éramos más viejos. Ahora mismo no te cobran por tener un clon, pero antiguamente tú tenías que upgradear tu clon. Es decir, tú tenías que tener un seguro contratado por cada vez que te matasen, tú tenías que volver a recontratar tu seguro de clon. Es decir, si tú tenías 25 millones de skill points, tú tenías que asegurar un clon de 25 millones o más. Es decir, a lo mejor era el clon de 30. Y ese clon de 30 te costaba 15 millones. Tú ponte que la gente que tenía 50 millones, a lo mejor el clon le estaba costando, cada vez que le mataba a alguien, le estaba costando gradearlo para no perder skill, lo que sería ahora cuando te matan una Tengu. Creo que ahora con 50 millones eran 100 millones, una cosa así. 50 millones de CP eran 100 millones. Sí, era mucho, era bastante. Y más del entonces. Era sangrante, o sea, cada vez que tenías que hacer un autodestroy es 100 millones a 100 millones y 100 millones. Esa mecánica ha durado hasta hace reciente. 2 años. Porque sí, en el 2014 cuando yo empecé a jugar existía todavía. Eso lo han quitado entre todas las cosas porque lo que estaba sucediendo es que la gente que tenía muchos millones de skill points no salía. O sea, prefería hacerse unos alters de poquitos niveles y jugar con eso. Hombre, es un poco normal también. Claro, claro, es que eran desangrados, ¿eh? Yo entré a jugar medio año después que Zadín y existía la mecánica. Lo que pasa es que a mí nunca me pilló, porque claro, yo era tan bajito que nunca tuve que pagar por un clon. Pero realmente existía. O sea, el tema es que al final lo que conseguías es lo que tú estás diciendo, que tienes un jugador antiguo, por no decir viejo, que directamente dice, mira, es que por lo que me cuesta salir, me quedo en la estación. O sea, estaban negando juego a gente que llevaba mucho tiempo jugando. Sí, sí, sí, aparte. Pero bueno, que ahí dentro de cabe está la grandeza de CCP y de EVE Online, la evolución tan tremenda que ha habido, y toda la evolución siempre es a base de la comunidad. La comunidad hace que EVE Online es una comunidad que lenta, progresa muy lento, se le cae el papo, pero avanza. Y además avanza escuchando a la comunidad. Y eso es cierto que van mejorando mucho en ese aspecto. Y el juego es un juego completamente distinto, nuevo. Por ejemplo, Ahora, unos días tuvimos una discusión dentro de Lixigrap, que son las viejas leyendas de las mecánicas. Es decir, aquí hay conocimientos que es gracioso porque son conocimientos del 2004-2005, que las mecánicas tenían una forma de funcionar que a día de hoy ya no son así. Por ejemplo, una muy clara es el jameo. Cuando tú jameas una nave de quitar el target a una... Para los nuevos, son naves que bloquean tu capacidad de poder seleccionar a otros enemigos para pegarle, ¿vale? Eso es el jamear a un contrincante. Pues antiguamente las guerras eran guerras de distancia. Normalmente las guerras no eran guerras del brawleo que hay ahora, sino eran guerras, pues como te digo, una caracal pegaba 250 kilómetros. ¡Pum! ¡Vaya va el tiro! ¿Qué pasa? Lo que sucedía es que los jameos, la reparación creo que ni había para entonces, ¿eh? No te lo puedo asegurar porque yo también estaba muy nuevo, pero sí me acuerdo que el jameo sí lo conocía. Las mecánicas eran distintas justamente por la forma de la forma que se jugaba. Después en la forma que se cambió de jugar y tuvo que cambiar la mecánica porque si no estaba muy roto, ¿vale? ¿Qué es lo que sucedía antiguamente? Cuando tú jameabas, tú tenías un optimal. Como toda arma, como todo, el jameo tiene un optimal y un falop. Y lo que sucedía es que el optimal del jameo, ponte 80, desde 80 hacia abajo, hacia 0 kilómetros, aproximándote a tu nave, tenía una penalización, igual que a la distancia hacia afuera, ¿vale? Sí, creo que comprendo lo que quieres decir. O sea, no era una cuestión de que hasta 80 funcione perfecto y de 80 a 90 funcione cada vez peor, sino que de 80 a 0 funciona cada vez peor. Exacto, tiene el mismo sentido. Donde funcionaba perfecto era en el 80. A partir de ahí, si te venías para abajo, te venías para arriba, el jameo perdía fuerza en proporción al falo. Es decir, tú podías estar a 0, el tío podía estar pegado a ti y ya no lo jameabas. ¿Por qué? Porque tú tenías que premiar a esa persona que se tiraba al cuello, a ese interceptor que se tiraba al cuello, a esa nave que costaba 100 millones, que eso era lo más caro del mundo, a esa Megatron que se tiraba el cuello, tú tenías que premiarla. La tenías que premiar con que no podían jamearla. Entonces, esa mecánica existía. Y a día de hoy, lo que sucede es que es contraria. La mecánica es como tú has descrito, de cero a optimal, es perfecta, fuerza 100%, y de óptima a falof, se reduce al 50, y del doble de falof ya es cero. Y esa mecánica, a día de hoy, en Lazycraft, todavía había gente que arrastraba la antigua y jugaba siempre en Osmos. ¿Por qué? Porque pensaban que era el punto más óptimo realmente para jamear y es erróneo. Con todo el dolor de mi corazón, vamos a terminar aquí este primer tema y voy a hacer dos cosas. La primera es presentar a Icaz, que acaba de llegar al debate. Hola, Icaz. Hola, buenas tardes a todos. Si tienes algo que comentar sobre lo que ha dicho Ciniel, puedes comentarlo ahora. No, la verdad que, bueno, lo he estado escuchando justo al final y gran parte de lo que decía yo tampoco lo conocía. Lo de los clones sí, pero lo del jameo no tenía ni idea y algunas otras cosas. Solo habla mierda. No, que va, que va, que va. Vamos a hacer, de hecho, una pequeña pausa y hablamos a la vuelta. Un universo. Cuatro imperios. Espacio. Te aseguro que vas a necesitar toda la ayuda que puedas reunir. ¡Toda! Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Bueno, ya estamos aquí. Finiel, ¿qué es Lazycraft? Bueno, Lazycraft te podría dar distintas definiciones de procedencia, pero Lazycraft te voy a dar la más corta y más próxima, ¿no? Lazycraft somos un grupo de amigos que ya nos conocimos dentro del juego. La verdad que hay un PvP que lo hay, que yo pienso que sí, desde mi experiencia dilatada, pienso que sobre todo hay una gran cohesión y una gran amistad. O sea, nosotros forjamos no en la unión del PvP, sino la unión del buen rollo. La verdad, eso es lo que más tenemos. Y es una corporación de PvP que aquí nadie viene a ganar dinero, sino a reventarlo. Lo reventamos y además en cantidades brutales. Pasándolo bien, echándonos una risa e intentando, cada día estamos intentando hacer las cosas con un poquito más de amor propio y hacer las cosas cada vez mejores para justamente eso, no solamente disfrutar del juego a nivel de risa, sino a nivel de decir, oye, qué crema hemos sido en este combate. O igual que también nos revientan, decir, oye, pues nos han puesto el culo como un bebedero pato. Pero reírnos siempre de eso, nos reímos incluso de las desgracias del que otro ha perdido una nave de un billón. ¡Ah, que eres tonto! Pero nos reímos y podemos reírnos justamente porque nos damos ese voto de confianza para poder hacerlo. Y eso es estupendo. Intentando pensar en la gente que... Tenemos que hacerlo siempre. La gente que no juega habitualmente a BeOnline, ¿dónde estáis y qué hacéis con LazyCrab? LazyCrab, generalmente estamos siempre viviendo en low. En low, digamos, BeOnline se dedica en HighSec, que es donde viviréis casi todos los novatitos al principio. Después está LowSec y Null. Se puede pensar que contra más va bajando de LowSec a Null es más peligroso. Pero realmente... si tú quieres vivir en una zona que realmente es peligrosa, la peligrosa de verdad es el low, por una sencilla razón. En null es peligroso por las burbujas, que son esas que te quitan el warpeo, y es una mecánica un poco difícil para los novatos al principio, y por las grandes oleadas de lemmings, de personas ahí como zombies. Pero tú te vas a low y tú lo que te encuentras en low son los mejores pilotos de Ever. No todo es evidente, pero si tú te vas a buscar a la gente que va a competir a la Alien Tournament, lo tenemos al lado. Está el Casper 27, está el TikTok, están personajes, figuras importantes. ¿Por qué? Porque no porque estamos nosotros, nosotros estamos porque están ellos, ¿no? Pero porque justamente en low se permiten ciertas ventajas que gustan, ¿no? El hecho de poder tener implantes y que no te los revienten con tanta facilidad. Los implantes, no solamente están los implantes básicos de aprendizaje, sino también están implantes que te dan ventaja a la hora del combate y son muy caros. Y el low lo puedes sobrevivir con más facilidad porque no pueden abrir burbuja. Un apunte, si me permites. Nosotros tres, Riley, Longo y yo, nos hemos partido la cara con TikTok, siempre de manera negativa, siempre hemos palmado. Y la verdad es que da gusto luchar contra él. También quería preguntarte sobre LazyCrabs, porque me han llegado a comentar que LazyCrabs tiene la intención de ser una especie como de Spectre Fleet, pero a lo hispano. ¿Es cierto? Bueno, nosotros no organizamos flotas realmente públicas ni nada de eso. Nosotros tenemos una invitación pública a todo el que quiera venir y pasárselo bien. Nosotros, normalmente la gente que es de la cantera ya de LazyCrab, solemos ser gente que somos amigos de amigos. Es decir, no solemos tener una invitación, un reclutamiento público. Lo que tenemos es una invitación de amigos por amigos, o un referente, aunque también aceptamos gente que no conozcamos, ¿no? Pero si nosotros damos vía libre a que todo el mundo venga a pasárselo bien y a probarlo, que te gusta, bien, que no, oye, no pasa nada, sigue probando en otro sitio, en otros lugares, y cuando quieras aquí siempre volverá a tener tu casa. Es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante lo que ofrecéis, porque lo digo sobre todo de cara a un piloto relativamente recién llegado al juego, cuando no tiene claro el tema del PvP, el poder acudir, por ejemplo, a vosotros es una vía muy, muy interesante para poder explorar esa faceta del juego. Sí, no, además pienso que tenemos muy buen nivel aquí. No pienso que seamos una élite ni nada de eso, pero pienso que hay muy buenos jugadores aquí dentro de la cantera. Y yo no me incluyo porque mira que soy, una persona que tiene una dilatada experiencia dentro del juego. Pero yo he sido, y yo, si tengo que decir una definición para mí, yo soy un carebear. O sea, yo Yo me he dedicado de mis 14 años de juego, yo me he dedicado 8 a hacer PvE y a conocer las mecánicas. Yo ahora estoy empezando a hacer PvP, como el que hice hará 2 o 3 años, ¿vale? Pero sí que es cierto que tenemos en nuestra fila grandes pilotos que no solamente pilotan muy bien, sino que pilotan muy bien riéndote. Que eso es muy bueno. Ahora estamos intentando justamente hacer lo contrario, hacer buen PvP, intentando mantener un poquito más la compostura, porque hay veces que las risas hacen que se desmadre todo. Pero intentamos eso, mantener una buena línea y enseñarle a todo el mundo desde una muy buena base. Yo pienso que aquí vienen muchas veces incluso CEOs de otras corporaciones a decir, oye, pues yo quiero aprender aquí unas cuantas basecitas para después poder llevármelo a mi corporación. A mí me gustaría puntualizar un momento. Debería haber entrado antes, pero entra ahora. LowSec, no te refieres a todo LowSec, ¿no? Sino a la zona de Faction Warfare de LowSec. Realmente el EVE es muy, muy extenso, muy, muy, muy extenso. Y nosotros estamos en la zona de Factional Warfare, Mimatar, que es una región muerta, porque ha sido una región durante bastante tiempo muerta. Nosotros llegamos a Wola, que es donde vivimos, Wola con H. Y esta zona estaba más o menos medio muerta, pero viviendo un poquito activa. Y a raíz que nosotros hemos estado, que la Factional Warfare se ha puesto un poquito más activa, ya se ha convertido como un referente. También es cierto que no solamente está Wola, hay referentes históricos como son Camela, que son Amamaque. Amamaque. O sea, hay zonas que históricamente sí han sido grandes focos de PvP. Pero a día de hoy, por ejemplo, el PvP más extremo de LoL, el más peligroso, si tú podrías dividir el PvP en niveles. Nosotros, por ejemplo, cuando queremos pelear, que sabemos que nos van a reventar, vamos a la zona Caldari, porque la zona Caldari esa es la más tocha. Pero igualmente es como cualquier juego. Hay zonas de dificultad que tú no lo ves claro, pero con el tiempo estando en las regiones te vas enterando. Oye, pues mira, no vayas allá, que esa es, viven tales gente, son buenas. O mira, siempre te vas a encontrar de todo, te vas a encontrar morralla en todos los sitios. Pero aquí en Wola yo diría que hay un nivel de 0 a 10, un nivel 6,5 o 7 de dificultad. Volviendo un poco a lo que comentabas antes de que Low sirve bastante para hacerse buenas manos jugando, creo que es importante decir que una ventaja que tiene Low con respecto a Null es que puedes ir de solo lo, de lobo solitario. O sea, no tienes el problema que tienes en Null de que como vayas solo te va a venir una flota y te va a reventar. En Low tú todavía te puedes ir solo a un Novice Outpost, meterte dentro y esperar a ver si te llega una sola nave y tener un combate igualado y bonito. Porque tú eliges el combate ahí, pero también si vas con cruceros o battlecruisers o BS, también te puedes comer el hot drop de turno. O sea, ahí hay que ir con mucho cuidado también. Sea, lo bueno de LoSec es eso, que tú puedes coger y decir, pues, mi rango es fragatas y voy a ir a fragatas a muerte. Y te puedes encontrar un PvP brutísimo en ese sentido. Sí, pero yo también quería añadir que incluso con el tema de las fragatas hay que tener cuidado porque hay gente que está como muy especializada ahora porque, por ejemplo, ya han quitado los links. Pero yo recuerdo haber estado en Amamaque y había unos tipos ahí que iban con ponían siempre de trampa una fragatilla de estas de facción que la tenían súper tanqueada y con links y tú entrabas ahí con dos o tres. Y esa estaba preparada para aguantar mucho y de repente aparecían otros que iban también, pues eso, claro, compartían links y era tremendo. O sea que tampoco es tan fácil el tema de la fragata ahí. Permitidme, porque también en esto del PvP, yo principalmente he hecho fragatas. Tengo cosas de flotas, pero no, lo que más me muevo son fragatas. El tema que comenta Icat de los links es verdad que se ha notado. Ya no hay Tengus volando en torno a las estaciones, ni en las gates, ni Lokis. Si las hay, pertenecen a flotillas que se dedican a cazar. O sea, es decir, los links han desaparecido. Pero lo que dice Longo es cierto. Tú vas con una fragata, puedes ir de lobo solitario y a lo mejor te tragas un blob. Pero antes de tragarte ese blob, has podido tener dos o tres combates uno contra uno. Lo que en Null es bastante difícil, por no decir imposible. Ahora que comentaba las Tengu de Lynx, nosotros hacíamos una mecánica muy curiosa que yo descubrí, que supongo que más gente la habrá hecho, pero yo, a mí no me llegó por una referencia, sino que la pensé y la elaboré. Nosotros teníamos un sistema para tener los bonus súper seguros. Y dirás, súper seguro, bueno, eso habrá que verlo. Era un método que nosotros cogíamos, bueno, una misión dentro de la región en la que estuviéramos, por ejemplo, en Wola, cogíamos una misión que tuviera un patinete. Bueno, un patinete, ¿cómo decirte que es un patinete? Una Acceleration Gate. Nosotros que tenemos una jerga especial. Sí, ha salido, ha salido. Tenemos la misma jerga. Entonces, esa misión, si os fijáis, siempre tiene una anomalía de antiwarpeo, ¿vale? Entonces, si visualizamos las misiones como esferas, ¿no? Digamos, tenemos la esfera del grid, ¿vale? Que es la esfera que renderizamos y podemos ver todas las naves que entren dentro de esa esfera. Pero también después hay una esfera que es la esfera del antiwarp. O sea, lo que evitáis es que os warpen a vosotros. Claro, nosotros lo que hacíamos es, si tú tienes una esfera de antiwarp, esa esfera tiene que tener un límite, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cogí yo? Yo cogí una nave en línea recta, pu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, y a 22.000 kilómetros encuentras ese punto, más o menos sobre unos 22.000 kilómetros encuentras ese punto de sales dentro, sales fuera. Entonces, en ese momento localizas con una distancia de 1 kilómetro el dentro y fuera. Por lo cual, ahora, con ese bookmark cogido, tú coges tu Tengu de Lynx, saltas al que está fuera, desciendes 1 kilómetro y tienes tu Tengu de bonus a 22.000 kilómetros que si te provean caen al patinete de la misión. No pueden caer jamás a ti porque la anomalía le obliga. Pero ahí estoy rompiendo, entre comillas, estoy superando la mecánica de romper el grid. O sea, utilizo la mecánica esa. Entiendo yo, y creo que hasta cierto punto era ilegal. Estaba penalizado por CCP. Nosotros, yo le escribí a CCP porque cuando yo hice eso, yo, por ejemplo, esa mecánica la uso. Claro, yo pregunté a CCP porque esa mecánica yo también la estaba usando para el tema de los drifters que yo uso. Y esa mecánica a mí me resguardaba dentro de los Warhol Drifters. Y yo pregunté a CCP y CCP, su contestación fue el silencio, por lo cual yo. A eso, ellos que me tienen un ojo puesto todo el puto día desde que estoy en el World Drifter, no me han dicho Ciniel baneado, Ciniel hace esa mecánica porque tiene que ser una mecánica factible. Oye, a nosotros, por ejemplo, también nos han tirado una nave que la han dejado durante 7 horas viajando en línea recta y casi nos pillan la Tengu. Pues vale. Bueno, aplicando lo que tú hacías en su día, pillando las naves que están en medio del espacio. CCP tiene una digamos una ley no escrita que es si puedes hacerlo, hazlo, mientras no influyas en economías del juego. Si tú metes dinero dentro del juego, te aprovechas del dinero del juego, ya sea Meteris, ISK o dinero real, ahí te jodo. Ahora, por el resto, si tú te aprovechas de una persona, si tú te aprovechas de una mecánica para salvar, para resguardarte, para tal, oye. O a lo mejor la hemos puesto para que tú la descubras y tú la potencias y la uses. Y si no, ya la quitarán. Ahora, esa técnica, ahora con el tema de que ampliaron en los últimos parches el grid, ¿aún sigue funcionando o ya queda obsoleta? Sigue funcionando, pero como los grids son más grandes, digamos, en la burbuja de esfera antiwarp, claro, la esfera tiene que envolver el patinete. Y la misión que está dentro. Y como la misión ahora no está a 10.000 kilómetros, sino que está a 35.000 kilómetros, la esfera es más grande. O sea, básicamente tendrías que alejar más y ya está. Claro, exacto. Yo solo quería añadir, antes de que pasemos de sección, que lo de Huola fue la crónica de una muerte o de una vida anunciada. Hace 2 años, cuando empezamos a jugar Zadín, los Kinos y yo, escogimos Huola para empezar a jugar, porque está, me parece que es a 5 saltos de mar, me parece que es, Tiniel. Sí, está. Y tiene una estación que se llama Alcapsi, que es la última que está cerca en Highsec, como a 2 saltos de Huola, donde la puedes usar como estación de intercambio para subir los fiteos y luego cogerlos con el personaje. Huola estaba muy bien construida para convertirse en un punto caliente del Facción Warfare y del PvP en general, porque nosotros nunca nos unimos al Faction Warfare, siempre íbamos allí a piratear. De hecho, yo personalmente, y creo que Longinos lo pueden decir ahora y Zabin, yo personalmente tengo como unas 100 naves en Juola, más o menos, entre fragatas, destructores y cruceros. ¿Longinos, Zabin? Yo he tenido, ha habido épocas que he llegado a tener, sí, 50, 60 naves por allí, ahora tengo poquitas porque ya no me dedico únicamente a eso. Pero en los días que nos metíamos, las semanas que nos metíamos todos los días, de lunes a viernes, a reventar naves, aquello era un ir y venir de cargueras llevando cosas. Yo recuerdo de ir acojonado con la mamut, ahí con, no sé si llevaba 8 fragatas o así, me parece que eran, y íbamos ahí con los huevos por corbata, rezando porque nadie saltase en el momento justo y no reventase la carguera, ¿eh? De hecho, yo creo que un día tenemos que hablar de cuando yo iba con mi Iteron 5 y me dijo Zabin, hay unas Beepul. Y yo le dije, no te preocupes, están las torretas de la estación. Las torretas del gate, perdón. Y perdí la Iteron 5. En cualquier caso, lo único que quería decir es que Juola, logísticamente, llevaba mucho tiempo apuntando maneras para convertirse en un centro de PvP. ¿Has tenido un día duro? ¿Te apetece relajarte? Extasiate de placer con Low Sex, the best sex. La mejor manera de descargar todas tus municiones. Vamos a continuar ahora con la sección de lore que nos trae Longinos. Así que sin más, adelante. A la volonté du peuple et à la santé du progrès, remplis ton cœur d'un vin rebelle et à demain, ami. La historia de Galente data de antes del colapso de la Puerta de Eva. Galente Prime fue comprado por los colonos franceses del sistema Tau Ceti. Se las apañaron para aplicar sus ya conocidas máximas de libertad, igualdad y fraternidad durante la Edad Oscura. Galente Prime fue, y sigue siendo, un lugar bastante hospitalario, lo cual quiere decir que no tuvieron demasiados problemas para sobrevivir allí. Aunque existen algunos registros de la historia temprana galente, el ascenso de los Rubenors es considerado por la mayoría de los historiadores como el auténtico inicio de la sociedad galente. Los Rubenors surgieron de un pequeño reino en el medio del continente de Garonne, de una ciudad conocida como Thilve, ahora conocida como Caille. Bueno, con suficientes víveres y lugar para crecer, el Imperio Garón pronto se expandió a través del globo. Entonces, el Imperio hizo lo que la mayoría de los historiadores consideran un error: descubrieron los derechos humanos. La gente comenzó a pensar que probablemente la monarquía no era el mejor de los sistemas, y poco después el Imperio comenzó a colapsar mientras los Estados miembros se separaban en busca de una autodeterminación. A pesar de que el Imperio se redujo a una mera sombra de lo que una vez fue, persiste a día de hoy, y los Rubenors son reverenciados como los fundadores y promotores de la filosofía liberal moderna. A estos sucesos le siguió la era industrial. Durante esta era, la idea de que el gobierno debería ser para el pueblo seguía creciendo. Al tiempo, los Galente atravesaron sus eras nuclear y de la información, con un breve interludio de hegemonía tripolar que desembocó en una etapa de comercio en lugar de guerra, a la que, pese a encontrarse divididos en multitud de naciones, todos compartían las ideas de individualidad y democracia. Los momentos más importantes de aquella época fueron la creación de la Liga Democrática Mundial y el descubrimiento de gente viviendo en el planeta más cercano. En 22.463 descubrieron a los Caldari. Una cooperativa espacial internacional fue formada poco después y organizó misiones con sondas robóticas a lo que luego pasaría a ser Caldari Prime. Los Caldari, originalmente perplejos por la aparición de objetos metálicos cayendo del cielo, eventualmente se imaginaron que alguien contactaría con ellos pronto. Esto ocurrió 54 años después de que los Galente descubriesen a los Caldari. Los campesinos se alegraron, especialmente cuando los Galente les hicieron avanzar 200 años en desarrollo tecnológico. 80 años después del primer contacto, los dos planetas comenzaron a construir Stargates. Las tensiones rápidamente crecieron entre ambos mundos. Dadas las sustanciales dificultades que los Caldari se habían encontrado en Caldari Prime, su población era bastante inferior a la de los Galente, dando lugar esto a que siempre fuesen minoría democrática. A todo esto se le sumó la aparición de la Sociedad de Rescate Cultural, que se dedicó a derrocar a algunos de los más hostiles gobiernos Caldari. Resultó que la Cooperativa Espacial Internacional no fue siempre la más brillante. A pesar del hecho de que dos grupos de humanos acababan de aparecer en dos planetas del mismo sistema solar, fueron completamente pillados por sorpresa ante la idea de que se pudiese encontrar más humanos fuera de Luminar. En este caso, los Intaki. En un alarde de ingenuidad, la tripulación del Soyuneur decidió permanecer un año entre los Intaki. Les gustó lo que vieron y, eventualmente, la recientemente creada Oficina del Desarrollo Planetario Extranjero envió una segunda nave para establecer relaciones estables con las diferentes tribus Intaki, así como para empezar a modernizar su planeta. Estos lo tomaron mucho mejor que los Caldari y rápidamente se adaptaron a la tecnología e ideas Galente. Poco después, los Luminarianos se encontraron con los Manar, que estaban bastante lejos de su desarrollo tecnológico. A pesar de que los Galente ansiaban contactar con ellos, se encontraron con un problema. No había gobierno estable y se encontraban en estado de guerra con el resto de poblaciones del planeta, debido a sus costumbres esclavistas. Fue entonces cuando los Galente proporcionaron su tecnología a las naciones no Manar, que terminaron usándola para invadir Manar. Finalmente, los Galente forzaron la paz en el planeta. Para entonces, los Intaki se habían fusionado en un gobierno global y rápidamente comenzaron a unirse a las diferentes organizaciones Galente. Los Manar terminaron estableciendo una hegemonía global en su mundo. Las economías estaban en expansión. La gente era feliz. Fue alrededor de esta época cuando las élites Galente decidieron que no eran suficientemente ricas. Comenzaron a presionar a los gobiernos para formar una nueva organización interplanetaria basada en los conceptos del libre comercio, y pronto un tratado de comercio multimundo, beneficioso para los Galente, fue formado. Esto hizo posible que los agentes Galente mantuviesen el control sobre las nuevas colonias que seguían apareciendo, así como sobre los Caldari. Pero como las economías seguían en expansión, a nadie le importó. Al poco tiempo, todas estas organizaciones anteriormente mencionadas terminaron por dar paso a la Unión Federada de Galente Prime en 23.121. La Federación actuaba más como un cuerpo parlamentario que como un gobierno presidencial. Así que los primeros años estaban bastante atareados con formarse y regularse a sí mismos. Al margen de la consolidación de poder, el evento más notable durante estos primeros años fue la aceptación del Acuerdo Acland, que requería intervención directa del Senado antes de que cualquier corporación de la Federación pudiese alterar el ecosistema de un planeta. Este acuerdo permanece vigente a día de hoy. No obstante, la Federación inicialmente tuvo grandes problemas para coordinar represalias sin ningún modo de comunicarse en tiempo real, haciendo muy difícil mantener el orden hasta 25 años después, cuando se descubrió la comunicación FTL por la científica Lee Atwell. Ahora vamos a continuar con Icrion, que nos va a comentar un poco cómo funciona lo que es un killmail y, sobre todo, después, lo que es el Z-Killboard. Icrion, si quieres continuar a partir de aquí. Pues aprovechando que estamos bastante activos a nivel de PvP, pues el tema del killmail es súper necesario. Es, yo creo que la piedra angular del PvP dentro del EVE. Si no hay killmail, no hay kill. O sea, para que no lo sepan, cuando un piloto mata a otro piloto, o destruye, o mejor dicho, destruye la nave del otro piloto, el juego lo que te genera es un kill dentro del juego que uno no puede ver dentro de la ficha de su personaje. Lo podrá encontrar en la sección de Combat Log. Está por ahí perdido. Ahora no sé dónde estará, pero bueno, si uno lo investiga ahí en la ventana, ahí lo verá. Entonces, si verá en ese Combat Log, verá de que tendrá, pues eso, la información de ese kill que ha hecho a la otra persona. Y eso es básicamente el kill mail. O sea, esa información de que puedes consultar dentro del juego. Obviamente, como dentro del juego se puede hacer pocas cosas, o sea, lo que puedes hacer con ese kill es lo puedes compartir al resto. Entonces, vía chat y tal. Entonces, pues bueno, queda un poco cutre, pero está ahí. Y la gracia de los kill mails, entre comillas, es que, como ya hemos hablado otras veces, el tema de poder acceder desde aplicaciones de terceros, desde fuera del juego. Y a partir de esas aplicaciones de terceros, en este caso la más popular ahora mismo es Z-Killboard, respecto a niveles de kills, pues, lo que te permite esa aplicación en concreto es ver estadísticas sobre las muertes de una persona, alianza o corporación. Y te permite, pues eso, ver un poco, hacer un seguimiento de cómo es de violento esa persona. Aparte de poder ver cosas curiosas como la gente que muere con un shooter muriendo con 50 plexes encima, ¿no? Cosas así absurdas. O quien mata con ciertas naves y demás, ¿verdad? Exacto, sí. Pero luego aparte es eso. Te permite, gracias a estas herramientas, te permite hacer una intel, obtener información sobre qué nave se utiliza y te puede dar una idea sobre las skills que tiene ese personaje en concreto, sobre todo si estás ahí en el low set y te entra alguien, ¿no? Lo que decía Longinus antes, estás ahí en el patinete en un novice outpost y te entra alguien en el local y estás tú solo ahí campeando y te entra alguien en el local y rápidamente le coges el nombre, te vas al Z-Killboard, le miras un poco y dices, hostia, este es un carevear, ¿no? Porque no solamente tiene luces. Y de fragatas T1 sin fitear. Este va a carevear el EPS. O ves a uno con todo naves fragatas T1 de facción, etcétera, ¿no? Este es un buen tío. Y cosas así. Sí, básicamente te da una intel del tipo al que te vas a enfrentar. ¿Te encuentras con un tipo? Exacto. O sea, es una de las formas de aprovechar esa información. Mirando las naves que pierde, puedes ver las naves que lleva. Sí, incluso te permite ver el top 10 de gente que utiliza cierta nave, cuántas kills tiene y demás. Claro, a partir de ahí, pues ya puedes extrapolar con esa información que tienes y ya puedes hacer las estadísticas. Claro, vas a recapitular obteniendo la información de todos los jugadores y la interacción entre esos jugadores de que se van matando. Y claro, y ahí puedes hacer lo que quieras con esa, con esas variables. O sea, vas obteniendo información, puedes hacer rankings, puedes ver quién son sistemas violentos, qué tipo de naves, hacer reportes de batallas. O sea, es súper importante a nivel de 0-0 el tema de quién ha ganado esta batalla, o si se ha ganado por ISK o no, ¿no? O sea, ves, pues se hacen reportes de todas las, de las, todas las naves que han participado, se dividen los dos bandos, o los tres o cuatro bandos, se divide por bandos y se hace y se compara. Y esas herramientas, el Zeta Kill Board te lo permite, ¿no? A partir de un kill te permite hacer el relacionado. Y si ese kill ha pertenecido a una batalla o dentro de una franja horaria ha estado ahí, pues te permite ver tantas personas han participado en esta batalla. Y puedes ver, ¿no? 50 tíos contra 50 tíos. Esos 50 tíos, el equipo A ha destruido la mitad del equipo B, etcétera. Sí, te da material para el coco. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en Low, que de repente queríamos llevar unas láser y queríamos ver cómo llevar unas láser. Y entonces nos buscamos al tipo que tenía más muertes en solo kills en Low con las láser. Nos metimos en el Zeta Kill Board, buscamos el tío que tenía más muertes. Dentro de los que tenían el mayor número de muertes, el tipo que las tenía en Low, en solo. Y te da el fiteo. Darte el fiteo tampoco es... Yo creo que lo contaba un poco Ciniel en Habla Eve Online cuando lo entrevistaron. Darte el fiteo no es que tú sepas manejar la nave, pero sí que te da lo suficiente para decir cómo funciona esto. O sea, este tipo lleva esto, esto y esto, y está matando a todo el mundo. Te da una idea del por qué. O luego también a nivel de market, yo creo. Yo creo que eso queda patente después de el tiempo que hay que pase en el top 1 de asesinos con la Imicus, que es una nave proveedora. Y nadie pensaría qué demonios está haciendo este por Low con esta nave, ¿sabes? O sea, el fiteo que llevaba era absolutamente absurdo y yo creo que cualquiera que lo viese diría, pero este tío, ¿qué demonios? Tú porque no has estado con nosotros en el Warhol, pero nosotros tenemos ahí un fiteo del Aeron de la Muerte que le llamamos, que es eso, sirve Baitaco. Y que se pone ahí a orbitar haciendo como si vas de noob y a las asteros te las fundes, ¿eh? O sea, a la gente que pillas ahí, hostia, un Aeron, y lo pillas. Una cosa que tienen que saber los novatos es que si realmente les gusta este juego y quieren ir mejorando, en EVE una de las primeras premisas que me enseñó a mí mi CEO en el 2004 es, y sigue siendo válida a día de hoy, es que en EVE el poder, el saber es poder. Tú puedes tranquilamente matar a una nave enemiga si sabes cómo sacarle bien esa intel. Ya puede ser por Zeta Kill Board, usando módulos de escaneo, conociendo a la persona porque ya te ha matado otras veces. El saber es poder y siempre, todos los días, se sabe algo. Puedes conocerte al enemigo que tienes en la zona, puedes conocer mejor tu fiteo, puedes explorar nuevos programas, conocer los módulos que estás usando, realmente la información cierta, conocer las órbitas que tienes que hacer, cómo debes de hacerla. Todo eso al final es lo que te hace convertirte en un buen jugador de PvP. Y ya no solamente PvP, en PvE también. El PvE es muy importante conocer la nave, mejorarla cada día mejor. Y además el PvE es una herramienta muy buena para conocer porque te permite, en un ambiente controlado de daños, irme cada vez conociendo cómo se van apurando esas naves, cómo se van mejorando esos fiteos, cómo recibo el daño, cómo salgo de algún apuro que de repente me he metido. Y después de eso, escalar a un PvP está muy bien. Y eso, esa premisa tiene que ser individual y auto alimentarse de esa información. No vale siempre estar pidiendo ayuda, no sé hacer esto, explícamelo, no tengo... No, hay que intentar ser autodidacta y buscar esa información dentro del juego. Y si me lo tienes que cortar, hablando de entornos controlados, desde hace, creo que hace un par de años, el CC ya te permite estar con tu char actualizado. sea, porque hasta hace nada, tú cuando, o sea, el sí me refiero al servidor de pruebas para la gente, que ahí también se puede hacer para justamente probar fiteos y ver daños y a ver si tu fiteo es correcto o no, para tener un entorno controlado. Lo último que me gustaría decir, y no quiero levantar otro debate otra vez, pero, por ejemplo, Longinos estaba diciendo, yo estuve en el número uno del Z Killboard con muertes, con la Imicus, con un fiteo absurdo. A mí me gustaría decir que no era un fiteo absurdo, era un fiteo enfocado. Tenías una nave con combat probes, o sea, podías localizar a otras naves en el espacio que estaban en un safe, y ibas y las matabas. O sea, no era un fiteo absurdo, es un fiteo absurdo para ir en flota, por ejemplo. Era un fiteo absurdo para hacer un PvP cuando el tipo sabe que vas a llegar. Pero para encontrar objetivos que estaban despistados en mitad de ninguna parte y matarlos, era un fiteo tremendo, no era un fiteo absurdo. De hecho, es un fiteo que yo creo que a día de hoy ya no funciona tan bien, porque ese fiteo, si no recuerdo mal, que se me confunde un poco ya todo, lo usaba antes de que saliesen los destructores T3, que llevan tan fácil el tema de las probes. Entonces, claro, por aquel entonces la gente no estaba tan alerta con las probes de combate y era más fácil pillarles. Yo querría añadir una cosa con el tema este de los fiteos que funcionan bien, que sorprenden y tal. Y es que ciertamente lo que ocurre es que las naves, la mayoría, tienen bonos a unas cosas que hace que por inercia la gente les ponga estas armas y acabe usando, digamos, unos módulos estandarizados. Y que lo que hace la gente es sorprender. O sea, porque tú cuando te esperas una Imicus realmente no te esperas que te vaya a atacar, te esperas que él sea un tío que está buscando cosas en el espacio y explorando, lo mismo que con la Aeron, que acaban de decir que tiene el Warhol. Entonces lo que ocurre es eso, que tú lo que haces es, en vez de intentar ir a los bonos que tiene la nave por sí misma y que puedes, digamos, sacar más rentabilidad, hacer algo que no es tan óptimo a ese nivel, pero lo que haces es confundir al contrario. Y eso yo, por ejemplo, cuando jugaba en Low en el Factional Warfare, jugaba con un chaval con Hugonote, que es que todas sus naves las hacía así. Él se pegaba horas y horas en el FT, jugando con las naves y preparando, y me echó un nuevo fiteo con el que ya verás cómo seguro que los engaño. Y siempre se dedicaba a eso, a intentar engañar al contrario. Uh-huh. Yo, por ejemplo, una de las mecánicas que más me gusta de hacer PvP es solitario, como comentaba ya antes por Wola. A mí me encanta una nave que es la Comet. La Comet tiene una potencia sensacional y a mí me gusta jugar con la mente de la gente, porque tú la Comet puedes llevar la artillería, digamos artillería, a rail, que es a larga distancia, puedes llevarla a corta, con micro, con afterburner, puedes llevar la doble reparación, quitapila, muchas variedades. Entonces, esa misma nave, digamos, está camuflada, porque cuando tú le tiras una nave a un enemigo, dice, ah, este es Ciniel, este va con la de micro y a corta. Vale, pues le voy a llevar una nave que lo voy a coger a distancia y ya no me va, le meto scramble y ya no me va a dar. Vale, pero es que Ciniel también te conoce a ti. Y Ciniel lleva en ese momento la de afterburner y la de artillería. Y te va a trincar y te va, porque claro, también está camuflada dentro de esa misma nave como un fiteo distinto. No tiene por qué ser un fiteo de una nave que raramente se usa, sino una nave que tú usas a diario, pero no solamente conformarte con el fiteo que todo el mundo usa, sino usa el coco, intenta adaptarte al medio, intenta una sola nave enfocarla en varias funciones y en ese momento te vas a divertir mucho porque vas a conocer que hay muy pocas limitaciones dentro del juego con respecto a casi todas las naves. Es un tema que hemos hablado muchas veces y que yo creo que ni hemos conseguido explicar ni vamos a conseguir explicar. No hay un equipo nivel 80, nivel 100, nivel 120 que haga que tú mates a todos los demás. En este juego eso no existe. O sea, directamente puedes trastear con los módulos, trastear con el PIFA, por ejemplo, para conseguir un fiteo de tu nave, y no hay un fiteo que te dé el 100% de resultados positivos en el 100% de las ocasiones. En otros juegos sí, tú eres nivel 100, te llega un tío de nivel 20 y le matas. Y ya está, y es que le matas. Y pase lo que pase, lo bien que lo haga el tío, le matas. Pero en EVE no es así. En EVE el tío nivel 20 te puede matar siempre que pueda contrarrestar lo que tú llevas encima. ¿Un cargo importante? Tranquilo, Perplex. ¿Tienes que salir de gira? Tanqueo por Plex. ¿Adoras el contenido de tu cargo? Tanqueo por Plex. Tu cargo es lo más importante. Tanqueo por Plex. ¿Quieres llegar a destino? Tanqueo por Plex. ¿Quieres estar seguro en EVE? Tanqueo por Plex. ¿Quieres que todo salga bien? Tanqueo por Plex. ¡Recuerda! Nunca lleves Plexes en el cargo. Es un consejo de Palabra de Bob. Bueno, empezamos con una nueva sección que esperemos que dure muchísimo, que son las píldoras de Zabin. Os dejamos con ella. Cosmos iba a ser el nombre original con el que un pequeño grupo de amigos islandeses, fanáticos de los videojuegos, de los juegos de mesa y de cartas, imaginaron a principios de verano de 1997 como un universo virtual que aunara lo mejor de los juegos de ciencia ficción, inabarcables espacios por explorar, fronteras políticas por las que luchar y economías de mercado, pero que además estuviera dotado con una profundidad táctica tal que permitiera el uso de naves y configuraciones de combate tan variadas que hiciera impredecible a priori el resultado de un enfrentamiento bélico. Para ello, fundaron CCP, Crowd Control Productions, que puede ser considerada la primera corporación de New Eden, y a pesar de que carecían de experiencia en el mundo del diseño y creación de los juegos de ordenador, su entusiasmo y empuje, junto con una primera inyección de dinero procedente de la venta de un juego de mesa, les permitió dar el primer paso. Para el 2000, el universo Cosmos, renombrado a partir de ese año Eve, ya tenía los cimientos construidos y forjados. Los chicos de CCP acudieron a la exposición E3 Games de Los Ángeles, en Estados Unidos, y aunque obtuvieron buenas críticas, el hecho de que fuera una compañía pequeña procedente de la remota Islandia no incentivó a posibles inversores a participar en la aventura. A pesar de ello, en CCP no arrojaron la toalla y consiguieron apoyo económico en su propia tierra. Y así, en el verano de ese mismo año, eve-online.com se puso en marcha, ofreciendo imágenes, descargas de MP3, bocetos y conceptos artísticos, así como detalles de la historia del universo de New Eden. En marzo de 2002, CCP encontró por fin al socio que permitiría completar EVE Online, Simon & Schuster Interactive, una compañía veterana en el mundo de los videojuegos. Y tras visitar nuevamente la E3 Games de Los Ángeles, pondrían en marcha las alfa y beta test cerradas de EVE Online. Más de 140.000 potenciales jugadores solicitaron acceso a dichos test, y en los meses siguientes llegaron a las tiendas de videojuegos de muchos países copias del juego EVE Online, el segundo Genesis. En la mañana del 6 de mayo de 2003, un par de meses después de la primera fecha oficial del lanzamiento, poco después de las 9 GMT, el único servidor de todo el juego, Tranquility, se puso en marcha y empezó a aceptar conexiones de jugadores. Miles de módems comenzaron a enviar y a recibir paquetes de información, y los primeros sistemas solares comenzaron a poblarse de capsulías. Una nueva era daba comienzo en New Eden. Entramos en la parte final del programa, que es el debate, que hoy está centrada en las posibilidades que tiene una corporación pequeña para montarse su propia estructura y su propio juego dentro de online. Pero antes, me gustaría hablar con Ciniel, que quería hacer algún tipo de comentario o algunos comentarios sobre el debate de las últimas dos semanas, que ha sido la corporación hispana dentro de EVE. Ciniel, si quieres continuar. Sí, yo me gustaría siempre aportar el granito mío de experiencia y se lo comento a casi todo el mundo. ¿Por qué la comunidad hispana creo que es uno de los temas que más gustan y el por qué puede crecer o nunca va a crecer? Yo creo sinceramente que la comunidad hispana, uno de los mayores problemas que hay, que existe, es que es un viejo juego con mucha trayectoria, en donde nos conocemos mucha gente. El problema de EVE es que la comunidad es muy corta y al final todos nos conocemos y hay muchas peleas internas dentro de EVE. Cuando una persona intenta hacer una corporación y empieza a escalar, por ejemplo, nosotros nos encontramos con este problema ya en LazyCrap y no somos más de 20. Te voy a interrumpir un momento. Tal y como quedó el debate, quedaron dos teorías, ¿vale? Una es que no somos gente suficiente como para hacer cosas, y la segunda es que no nos organizamos bien para hacer cosas. Dentro de esas dos teorías, para centrar un poco el debate, ¿en cuál te encuentras tú? ¿Somos gente suficiente o nos organizamos mal? Somos gente suficiente y nos organizamos bien. El problema es que no nos queremos organizar porque no nos llevamos bien con el vecino. Pero entonces no nos Es organizamos un bien. tercer punto, es el tercer punto. Yo creo que cada uno, por ejemplo, ustedes, creo que dentro de vuestra parcela os organizáis muy bien. Y nosotros dentro de LazyCraft nos organizamos muy bien. El problema es que a lo mejor tú tienes un miembro que dentro de mi corporación no le cae bien. Y si tu miembro entra a mi corporación o a mi alianza, esa persona dice, yo contigo ni a muerte. Entonces, el problema es que al final, como digo, es un juego muy longevo. Aquí hay discusiones muy grandes. Ha habido incluso hay historias de discusiones que han ido hasta juicios reales, ¿vale? Entonces, si tú te pones a llevar a eso, en el momento en el que tú intentas formar cosas más grandes, yo podría decir una lista de nombres tremendos que son cabezas de la comunidad hispana, que con otras cabezas de comunidad hispana dicen, yo contigo a muerte no juego contigo. Y es más, si puedo, ojalá te parta una pierna y te esnunque. Porque es que es un odio, no una tolerancia, es un odio a muerte. Es irracional. Sí, es un odio. Entonces, ese es el problema. Yo creo que aquí, cuando nos hemos organizado, lo hemos organizado. Pero el problema es que es muy difícil cuando las personas no tienen tolerancia. Yo creo que en EVE lo que hace falta dentro de la comunidad hispana es la premisa que yo siempre llevo, que es, y la llevamos en LazyCraft, que es, tienes que respetar a los demás y a mí me gusta mucho el, aunque la puedas cagar, aunque la puedas, aquí todo el mundo somos personas, somos muy apasionados en cuanto queremos hacer cosas más grandes, perdemos tiempo, porque cuando perdemos una nave perdemos mucho tiempo de ese farmeo y nos podemos mosquear, pero nos podemos mosquear, pero también tenemos que saber disculparnos y saber recibir unas disculpas, que eso hay mucha gente que no sabe ni disculparse ni sabe recibir unas disculpas. Entonces, cuando eso sucede, por ejemplo, en mi caso, yo no quiero a esa gente en LazyCraft. Yo no quiero a alguien que a un hermano o un amigo de un amigo, por cualquier calentón, le diga, me cago en tus cachas y al día siguiente no haya una posible cohesión de decir, oye, mira, perdona lo que ha pasado, menos no pasa nada. Eso es lo que debería suceder. Uno que pida perdón y el otro diga, no pasa nada, no, ni te comas la cabeza, que es lo que sucede en LazyCraft. Nosotros nos calentamos y nos ponemos a parir y nos decimos de todo, pero nos respetamos después y nos queremos dentro de LazyCraft, no, nos apreciamos. Pero eso no sucede en la comunidad hispana y ese es el mayor de los problemas. No es que no haya mucha gente, que no somos muchos, tampoco. Pero sobre todo el problema es, ¿nos organizamos bien? Sí, dentro de nuestras parcelas, nos organizamos de lujo, pero no nos llevamos bien. Digamos, de todas formas, que si fuéramos más números, daría igual que tú te llevaras mal con alguien. Punto uno, porque habría mucha gente de reemplazo. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Te puedo asegurar que es un juego muy longevo, es que las cabezas son las longevas. Pero punto dos, si por ejemplo organizas una corporación de novatos y alguien, con la excusa de formarles, se dedica a sacar pasta de los enlaces del Plex, ¿cómo confías en esa persona de nuevo después? Esto no ha pasado nunca. Esto no ha pasado nunca. Es una mentira. Si tú has organizado una corporación de novatos y alguien que te ha dicho, no, yo quiero formar a los novatos, resulta que luego descubres que está sacando plexes sin contarle nada a los novatos, evidentemente, ¿cómo confías en esa persona otra vez? Si estás en una corporación como Test, en la que hay 5.000 miembros y que cambian cada día 4.000, ese tío te cabreas con él un día y no le vuelves a ver. Como no hay números en la comunidad hispana, a ese tío que ha estafado a los novatos, entre comillas, le ves todos los días. Sí, aparte tenemos una educación que forma parte del canal Spanish, que teóricamente donde deberíamos empezar a relacionarnos. Y la primero que mamamos es un troleo brutal. Ahí tenemos especialistas del troleo que son sensacionales. Y dentro de lo que cabe, a mí me gusta la política que dentro de lo que cabe llevaba el director de esa, o el jefe, digamos, de ese canal, que es Gigalá, que es, yo dejo esto aquí y yo no modero ni nada, esto aquí a libre albedrío. Pero sí es cierto que es una pena porque es que al final es un. Tú tienes el canal, tú estás metido en el canal español simplemente para mirar los troleos. Tú no, es que casi ni te relacionas con la gente. Lo que estás esperando es que llegue alguien que la líe parda o el famosillo de turno que está ahí calentando el canal, nada más que para reírte de las pamplinas que dicen muchas veces. Y es una pena. Eso es una pena. El tema es al final, ¿dónde te posicionas tú dentro de este debate para ir terminándolo? Porque teníamos otro debate. ¿Somos pocos y eso supone un problema? ¿O somos muchos y estamos mal organizados? Yo creo que te ha dicho que no, porque somos pocos, pero él te ha dicho que somos pocos, pero y estamos bien organizados cuando queremos. Yo metería una variable más, que sería que hay muchas discusiones entre las cabezas, porque además una de las cosas que sucede es que aquí mandan cuatro y 20 siguen. Entonces, si las que mandan son las cabezas, que encima están peleadas con las otras cabezas, pues da igual que seamos 500, porque al final lo que nos gustan es que nos den las cosas más caritas, los cuatro de turno, que se calienten la cabeza, y como entre ellos están peleados, pues aquí no se mueve nada, pero más que nada no se mueve nada en conjunto, las parcelitas sí están bien organizadas. ¿A qué te refieres con eso de que te gusta que te den las cosas mascaditas? Muy sencillo. Por ejemplo, como estaba diciendo antes, la gente quiere, por ejemplo, que te den el fiteo. ¿Cuál es el fiteo perfecto para esto? ¡Pum! ¡Pum! Este, ¿no? ¿Cómo saco dinero? Con este fiteo. La gente quiere las cosas. Yo quiero llegar a una corporación que me den el reembolso en SP, que tenga yo el mineo, que tal. Ahora, eso sí, que yo no tenga que poner dinero para poner una Citadel, que yo no tenga que mover el fuel para una Porsche. A mí, yo nada más que beneficio para mí, las cosas para mí, y ser un poco egoísta y que las cosas estén muy sencillitas y no tener que hacer la diplomacia, no tener que hacer. Eve, si tú quieres eso, Eve, es un trabajo. Las cabezas tienen un trabajazo impresionante y eso, a contra más vaya escalando, más aún. Y al final, la gente no quiere responsabilidades ninguna. Pero eso sí. Oye, que no me vayan a cobrar ni un céntimo por todo lo que están haciendo. Es decir, el CEO que se lleve 12 horas diarias haciendo diplomacia y todo eso, que no pueda ni farmear, pero oye, que después no le ponga ni un 1% ni un 2% de tasa a la corporación que me está robando, ¿no, macho? Es que él también tiene que sobrellevar su cuenta y está haciendo un trabajo para todos ustedes, que eso hay que de alguna manera, esa persona también tiene que disfrutar del juego. Y a modo de conclusión, si puedes hacer algo a modo de conclusión, ¿qué es lo que dirías? Que la gente tiene que valerse por sí misma. Pero me refiero sobre el debate de la comunidad hispana de los dos últimos programas, ¿dónde está en una frase, o en frase y media, o en frase y cuarto, o en frase y tres partes, el problema de la comunidad hispana? Yo diría que el problema está en las relaciones de las personas, la manera de relacionarnos, principalmente y sobre todo de las cabezas de las corporaciones. Hay que saber perdonar más y pedir perdón. Al final esto es un juego. Yo creo que el problema de NB es que la gente al final se le olvida que esto no deja de ser un simple juego. Yo ahí, por ejemplo, difiero, porque tú un simple juego es como un LOL que tú entras, te echas la partida y si no, no pasa nada. Pero aquí lleva muchas horas de sacrificio. Yo, por ejemplo, hay veces que me conecto y digo, buah, no me apetece nada, pero es que tampoco quiero abandonar a mis amigos y me meto a hablar con ellos o me meto a farmear porque tal. Dentro de cabe, es un juego, sí, pero tú haces una interacción, haces un sacrificio, haces un esfuerzo y tú estás relacionándote con personas, no te estás relacionando con muebles. Entonces, aunque sean, hay gente que me dice, ah, yo te hablo como me da la gana porque esto es un juego, yo vengo aquí a divertirme. Macho, espérate que estás hablándome a una persona que si te tengo delante te meto un tortazo. Es decir, tenemos que tener respeto, tenemos que hablarnos de manera educada y no venir aquí a decir, ah, está un juego y me la pimpla toda. Si no, directamente es lo que te digo. Si hay esa mentalidad en una parte de la sociedad hispana, del colectivo hispano que está dentro del juego, pues al final hay dos sociedades, tres, cuatro, veinte, 20.000, que ese es el problema. Sí, aunque tenga razón Ciniel, sigue siendo un juego y en la mesa y en el juego se conoce al caballero. O sea, es un problema de educación. Es un juego con muchas cosas detrás, pero el problema es de educación. No porque no sea un juego, puede ser un juego con más cosas. Es que al final es eso, somos perros viejos y si no, es justamente lo que dice Ciniel, si no somos capaces de hacer una pausa y esas rencillas, saber perdonar y aceptar las disculpas, porque la verdad es eso, es aceptar, vale, el otro se ha disculpado y reconoce que tiene parte de culpa, pues no avanzaremos, no se avanza. Tenemos que hacer ese programa especial, de todas formas. Vamos a pasar al tema del debate de hoy, que era una corporación pequeña, ¿qué cosas puede hacer Neverlight? Me gustaría que Longinos, si no le importa, abra el tema y nos explique un poco, que centre un poco el tema. ¿Te importa? Sí, bueno, yo más que centrar, como no, tampoco tengo mucha idea de corporaciones, porque no llevo muchísimo tiempo jugando al juego, llevo 2 años nada más, y tampoco he sido CEO de ninguna corp ni nada. Yo más que nada lo que quiero es lanzar una pregunta. Una corporación de novatos que llevan a lo mejor 2 o 3 meses jugando, ¿cuáles son sus opciones para sentir un sitio como su casa? O sea, ¿qué opciones PvE principalmente puede hacer una corporación de estas características y a dónde debería moverse? ¿Es importante quedarse en Highsec? ¿Son útiles las Astrajus, bueno, las ciudadelas en Highsec o no son necesarias? ¿Debería moverse con el tiempo a Low? Quizá, aunque es muy difícil, moverse luego a Null. Estaríamos hablando de Null NPC porque soberanía la descartamos. ¿O debería de moverse directamente a un Warhol, un C1, C2, con las implicaciones que ello conlleva? El sentirse en una jaula de oro de donde no te puedes mover a veces. Sí, yo creo que depende de la filosofía del jugador, cómo quiere el jugador novato y cómo entiende el juego. Pero claro, si el jugador no... Y luego también la corp que la coge, porque si la corp, por ejemplo, recoge novatos, pero luego no hay movimiento en esa corp y solamente está cogiendo números, en fin, y entre ellos no hay comunicación, importante yo creo que es la comunicación entre los miembros. Luego ya, la zona donde estés es lo de menos. O sea, para mí, la zona que si estás en Imperio, en Low, o en 0-0, o en Warhol, yo creo que es lo de menos. Al final es que se cree una comunidad. O sea, dentro de esas corps pequeñas, que se cree una comunidad y que haya unas rutinas o que haya conectados, que es lo difícil con los novatos. Que entras, ves lo que hay, no entiendes el juego y sales fuera, porque no es un juego inmediato de voy a jugar, cogiendo la referencia del LOL, voy a jugar una partida, voy a rajear o voy a trolear o voy a jugar bien y ya está. Y juegas esos 30 minutos y otra cosa, mariposa. Pienso que es un buen punto de partida, no solamente para una corporación de novatas, sino para un novato en sí, o una persona que no está muy ducha dentro del juego, es el PvE. El PvE de misiones, del tema de las misiones level 1, level 2, level 3. Sé que las cuentas alfa están muy limitadas, pero creo que el abrirse esa base de pegarte contra algo con semi-controlado, unas capacidades que además hay mucha información sobre qué daños te hacen, que si te empapas dentro de eso, es una comunidad que te puede ir explicando poco a poco esos pasos, vas conociendo las distintas tipos de naves que pueden enfrentarse, vas recogiendo todos los módulos y te informas de qué hace cada cosa que estás recogiendo. Y yo creo que es una muy buena base también para hacerlos en colectivo, sí, y más siendo alfa, en misiones, en colectivo y sin ánimo tampoco de hacer mucho dinero, pero que incluso pueden hacer pacha, y no solamente hacer pacha, sino allanarse un terreno, que es ir subiéndose los standings, y eso le puede producir un dinero que más adelante no será suficiente a buscar métodos más de ganar más dinero, pero que son las level 4. Muchos hemos sobrevivido haciendo level 4 durante muchos años y te puedes pagar el play, son muchas horas de trabajo. Pero creo que es un muy buen territorio para empezar y de esa manera conocer gente, pasarlo bien y ya está. Claro, yo es que ahora mismo en la Escuadra Salamandra llevamos varias semanas de actividades en grupo y hemos ido escalando de pequeñas fragatas a destructores y después ya a cruceros, y nos hemos dado cuenta que en los grupos que teníamos las level 3 se nos quedaban cortas, las level 4 se nos quedaban cortas, y metiéndose en un C2 lo hemos hecho sin problema. Entonces, La pregunta es, una vez que has llegado a ese nivel de que ya empieza a haber un grupo de gente aceptable para hacer cosas en grupo, ya no para sacar pasta, sino para hacer cosas en grupo, ¿a dónde deberías moverte? Eso donde la comunidad vaya. Claro, ya el contenido lo va a hacer tu ambiente, tu compañero. Y es cierto que es muy complicado el juego, esa es la diversidad que tiene y es la grandeza que tiene. Todos los puntos tienen su dificultad. Porque, por ejemplo, te puedes ir a la zona de low y hacer Factional Warfare, que es una cosa que si no te lo tomas muy a destajo y te vas a zonas tranquilas, sería como un paso siguiente, porque es una zona de low, vas a seguridad, estás al descubierto, pero dentro de cada hay zonas que están casi muertas y vas haciendo otra mecánica que es exponerte al peligro. No a un peligro muy real, pero sí te expones al peligro. Y podría ser un paso por el low. Luego por el null, si te vas a null y te vas a una gran colección donde hay un montón, es como tú, pues dentro de KB eres una hormiguita más, pero dentro de esas hormiguitas son miles, pues se comen un elefante. Y es sencillo también, porque lo único que tienes que hacer es ir siguiendo mecánica de lo que te digan y órdenes. Y en Warhawk, pues igual, tiene sus mecánicas, yo Warhawk no entiendo mucho, pero tiene sus mecánicas. Es depende de donde vayas y que la gente con la que te vaya y la dificultad que te expongas. Yo creo que un poco, Longinos, lo que estaba preguntando es, cuando tienes una corporación de gente nueva en Hive, ¿cuál sería el paso siguiente y cuántas opciones tienes más o menos de mantenerte vivo? Más o menos de mantenerte dentro del juego. ¿Low es una opción? ¿Null es una opción? ¿Warhol es una opción? Todas. Es que al final depende del grupo. Porque si el grupo ha congeniado, pues entonces, y más o menos hay actividad del TS, la gente coge un poco la responsabilidad y se instala el TS, el Mumble o el programa de turno para comunicarse, al final no importa el entorno donde te estés moviendo, hay actividad. Entras ya casi para interactuar con las otras personas, a chatear. Eso es lo que ha dicho antes, entras solamente para chatear y mantener el contacto. O sea, yo creo que muchas veces, yo al menos, tengo épocas de que solamente entro y no desbloqueo la nave. He estado como 3-4 meses tranquilamente sin desbloquear la nave. Están dando vueltas. Y simplemente entras para hablar con la gente y ver cómo está. Creo que también otro paso muy bueno para una corporación que quiera escalar un poquito más es, igual que el lema de The Best Ship is the Friendship, para la corporación yo creo que The Best Corp is the Friend Corp, ¿no? Es decir, tú estás en tu círculo cerrado de tu gente, hacer un paso, un acercamiento a otras corporaciones y ampliar un poquito el horizonte, ya sea o el mismo Hike, Highsec o en Low, hacer un contacto con un hermano mayor que te diga, oye, mira, por aquí, tírate por aquí. Que sea en Low, sea en Null, sea en Warhol. Creo que ese sería el siguiente paso. El estoy en mi mundo, ¿vale? Ya mi mundo lo controlo. Voy a abrirme a un mundo, pero siempre del respaldo de alguien que ya sí me puede dar conocimiento. Porque como te metas sin conocimiento, sí es cierto que esos mundos peligrosos ya son terreno pantanoso y te puedes hundir. Sabín, como director de la Escuadra Salamandra, Corporación para Clones Alpha, ¿qué opinas sobre todo esto? Pues la verdad es que coincido mucho con lo que están diciendo Hikrion y Ciniel. En el fondo, si no creas grupo, es prácticamente imposible que una corporación que se sostiene de gente recién llegada al juego perdure en el tiempo o trate de dar un siguiente paso. Entonces, yo creo que es importante eso, lo de primero forjar grupo. Y una vez que tienes forjado el grupo, entonces ya sí que, o si quieres, primero tienes unos objetivos y en torno a esos objetivos se forja el grupo. Me parece muy interesante lo que comentan. Y de hecho, fuera de lo que sería el ámbito del podcast, nosotros como corporación hemos empezado tímidamente, pero hemos empezado a hablar con una corporación de Lowsec, no diré su nombre, para precisamente que nos ayuden con el tema del PvP. Y claro, si es que lo del siguiente paso es una cosa que nos tenemos que plantear y tampoco tenemos muy, muy claro. No lo sé, o sea, de verdad es que me parece muy interesante todo lo que comentáis, todos los puntos de vista y además es que es algo que llevamos ya un tiempo en el directorio de Salamandra pensando y no sabemos, a día de hoy no tenemos muy claro cuál es el siguiente paso. Hombre, también una manera es realmente buscar eso, amistades y a los, realmente a los novatos, yo desde LazyGrad, que cuanto novato, al novato, yo me acuerdo cuando yo era novato, mi ambición era montarme en una POC, luego en una Dramiel, y ahora la ambición es comprarme un Play, comprarme un Play. Y yo creo que a los novatos realmente esa ambición habría que quitársela, pero como no se la vas a quitar, enseñarles métodos de hacer pasta que aunque se partan el lomo, esa ilusión, yo me acuerdo que la ilusión de la meta para conseguir mi primera APOC era brutal, para conseguir mi primera Rabbit Navy, Full Fitted, tal. Hay mucha gente que dice que eso no es interesante, pero yo pienso que sí que es muy interesante crearte ese deseo de decir, ah, qué bonita la Machariel, me quiero montar una Machariel y puedo hacer misiones level 4 con esa Machariel y tal. Creo que esa ilusión nunca se debe de matar y es más, se debe de alimentar. Yo siempre que he enseñado a alguien, he enseñado no por corporaciones, yo siempre me gusta mucho más el sistema de menteo. Yo siempre me cogía a tres pupilos, los enseñaba y cuando ya eran Padawan y le podían volar, pues los soltaba. Pero ya esos tíos se sabían hacer su B, su billion, se tenían montado su nave, yo les daba dinero al principio, les dejé 2 o 3 billion a cada uno, venga, toma dinero, toma para que te compre tal. No, mira, es que tengo para montarme una Raven. No, toma la Raven Navy, móntate. Y yo pienso que ese sistema está muy bien. Una vez que tengáis gente que ya sepa jugar, que adopten a 2 o 3 pupilitos y le enseñen. Se va a sentir el mejor porque se va a sentir un grado por encima un poquito y esas personas van a estar acogidas porque también esa persona se la va a interesar. Sí, la verdad es que lo que sugieres está muy bien. La cuestión también está en que piensa que en la corporación principalmente lo que tenemos son gente de cuentas alfa. Ahora ya no hay una presión como había antes con cuentas limitadas a 21 días, a 14 días. Ahora ya tú puedes seguir jugando y por tanto poquito a poco puedes ir atesorando ese dinero para más adelante a aspirar a otras cosas. Pero claro, son cuentas alfa. Entonces tenemos que buscar una vía o algo. Tenemos que encontrar una razón para que nuestra corporación, claro, yo estoy hablando desde nuestra corporación, tenemos que encontrar una razón para dar un siguiente paso, pero teniendo en cuenta que el cuerpo principal de que conforma Salamandra son cuentas alfa, con todas las limitaciones que eso tiene. Como siempre, con más preguntas abiertas que cerradas, porque EVE Online básicamente es abrir preguntas y cerrarlas muy de cuando en cuando, vamos a dar por terminado este debate. Esto ha sido el capítulo 6, el episodio 6 de Palabra de Bob. Yo soy Carreilly. Yo soy Cineal. Cristian. Longiros. Zadin. Yo soy Kaz. Y ya sabéis, si os apetece, si os interesa, si queréis, nos vemos en el episodio 7 de Palabra de Bob. Hasta luego. Chao.